Ahora le cedemos la palabra al compañero Ángel Zulub Santos de el estado de Quintana Roo. Bishabelesh, Bishyankesh, Hachkimakinwodi, Nikiwayeta Wiknaleshe, Belake Humpe, Nohkin, Tiak, Kasik, Aklak, Samir Flores. A un año del asesinato de nuestro hermano, de nuestro compañero de lucha, Samir Flores, los pueblos, el Congreso Nacional Indígena, el Consejo Indígena de Gobierno, las organizaciones que luchan, nuestros hermanos y hermanas en todo México y en diferentes lugares del mundo estamos exigiendo justicia, justicia por ese asesinato. Hoy, Samir, somos todas y todos. Hoy recordamos a nuestros hermanos y hermanas que también han muerto defendiendo la tierra, defendiendo nuestro territorio, defendiendo la vida. Y en este día, pues nos sumamos desde Quintana Roo, desde diferentes puntos de la República a esta lucha y a esta exigencia de justicia y a esta exigencia de verdad. Desde el estado de Quintana Roo también nos sumamos a la lucha de los compañeros de Calakmul, también nos sumamos a la lucha de las comunidades, de las organizaciones y de las personas que estamos viviendo una realidad verdaderamente alarmante ante la imposición del tren mal llamado Maya. Estamos viviendo una situación crítica, estamos en Quintana Roo viviendo un incremento exponencial de la violencia, del crimen organizado. Ya no solamente ciudades como Cancún, Playa del Carmen o Tulum están viviendo un verdadero infierno de inseguridad, de ejecuciones, de criminalidad, sino ahora también está llegando a nuestras propias comunidades. Yo vivo en Felipe Carrillo Puerto, que está en el centro de Quintana Roo, rodeado de más de 80 comunidades mayas, y ahora toda esa violencia que se vivía únicamente en la zona turística, en la zona norte, también nos está llegando a nosotros. Hoy tristemente amanecí con la noticia de dos ejecutados en mi pueblo, sumados a dos ejecutados el año pasado, cosa que nunca había sucedido. Y todo lo que estamos viviendo, que está relacionado con el narcotráfico, que está relacionado con el crimen organizado, que está relacionado con el control territorial de nuestros pueblos, pues tiene que ver con estos megaproyectos que nos están imponiendo. Esa reorganización territorial que se propone con la imposición de estos megaproyectos, pues en realidad ya lo estamos viviendo, ¿no? Estamos viviendo una situación verdaderamente agitada, grave, difícil, preocupante, porque pues cada día vemos cómo esta imposición de proyectos en toda la península y en todos los rincones del país, pues está afectando severamente a nuestros pueblos. Insistimos, como hemos venido diciendo desde el Congreso Nacional Indígena, estos proyectos son proyectos de muerte y lo estamos viendo de manera cotidiana. Y no solamente es la muerte física de nuestros hermanos y de nuestras hermanas, es la muerte también de nuestras culturas, de nuestras tradiciones, de la manera que como pueblos tenemos de mirar la vida. Este día, desde el estado de Quintana Roo, pues denunciamos esta situación que estamos viviendo y que son realidades que no se conocen muchas veces, porque lo que los medios tradicionales de información dan a conocer, pues es lo que el gobierno y sus políticas buscan, ¿no? Apuntalar el turismo masivo, apuntalar el desarrollo turístico, como ellos le llaman, y con ello ese progreso que nos traen. Pero nosotros que vivimos ahí sabemos que ese crecimiento turístico que es real, ese crecimiento económico que es real, ese turismo y sus cifras tan pomposas son reales, pero no están beneficiando en nada a la comunidad, sino todo lo contrario. Todo ese gran desarrollo inmobiliario, turístico que existe en Quintana Roo únicamente tiene como beneficiarios pues a todos aquellos que están en el poder, ¿no? Y a todos aquellos, a todas aquellas empresas transnacionales que están apoderándose de nuestros territorios. Y ya no se conforman únicamente con la zona norte, ahora van por todo el territorio de Quintana Roo. Este año, 2020, se está cumpliendo un aniversario, el 50 aniversario de la Fundación de Cancún, un proyecto desarrollado en un escritorio, un proyecto desarrollado para despojar a los pueblos de mayas de Quintana Roo, de sus playas, de sus cenotes sagrados, de sus sitios sagrados, de nuestros sitios sagrados, y que hace 50 años nuevamente vimos cómo se sembró esa bandera de conquista y de colonización nuevamente en nuestro territorio, y ahora vemos que se va agravando. Y mientras las empresas, los hoteleros y todos los megaproyectos que se encuentran en Quintana Roo están celebrando este aniversario, los del pueblo, los de abajo, los mayas, pues estamos poniendo a los muertos, estamos poniendo a los ejecutados, estamos poniendo la cara en la miseria y en todo este despojo que estamos viviendo. Es muy alarmante. Y repito, nos sumamos desde nuestras organizaciones, desde nuestras comunidades, a esa gran lucha en la que muchas otras personas, pueblos y comunidades están sumados en contra del proyecto del tren, que, como bien sabemos, no se trata únicamente de un proyecto de transporte o de un proyecto turístico, sino se trata de un proyecto que va a continuar articulando a otros megaproyectos en la península, los parques eólicos, fotovoltaicos, las megas empresas de carne que siguen contaminando los cenotes en Yucatán, y los monocultivos y la agricultura de transgénicos. Es decir, cuando hablamos de tren y nuestra oposición, se trata de todo lo que viene con el tren y detrás del tren, ¿no? Entonces, reafirmamos nuestra postura hoy en este día tan importante para nuestros pueblos, y pues nos sumamos a esta lucha, y es lo que quiero compartirles desde el estado de Quintana Roo, que, como mencionaba el compañero Ernesto de una manera muy clara, estamos luchando por nuestros derechos, seamos 10, seamos 100, seamos 1000, seamos los que seamos, tenemos derechos como pueblos, y por esos derechos vamos a seguir luchando, ¿sí? Entonces, cuando escuchamos ese desprestigio hacia nuestras organizaciones, esa minimización de la lucha de nuestros pueblos, de nuestros compañeros y compañeras, pues sabemos que es una estrategia simplemente para minimizar todos estos esfuerzos organizativos que existen y que van a continuar. Pero nos queda muy claro que seamos los que seamos, tenemos derechos y vamos a continuar luchando, resistiendo, pues para defender nuestra tierra, nuestro territorio y para defender la vida. Gracias.